mi caca es la residente y tu mosca es la visitante y viceversa. Por ejemplo, español de hace 5 siglos, mal visitante. Gringo de 107 años atrás, peor visitante. Dominicano santurcino del 2005, mejor residente. Políticos, malos residentes. Jueces federales, malos visitantes. La francesa que topless va en Ocean, buena visitante. Taínos nadando frente a la piedra escrita, los mejores residentes. ¿Y tú? ¿Buen residente? Pues dame un 20.